lunes 3 de noviembre. Serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. La sociedad y la vida ordinaria ocupan un plano importante en el texto de hoy, en el que se va a enfrentar la dimensión de la bienaventuranza en la resurrección de los justos, la vida eterna. El hilo conductor del texto para enfrentar estas categorías es un banquete. Esa realidad, desde la clave de la sociedad judía del momento, nos puede ofrecer información sobre la ley de la comensalía. He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Tú no me diste el beso de paz. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Lucas 7, del 44 al 46. Para aquellos invitados que tienen cierta categoría, que son familiares o amigos, funcionan esas claves, que muestran una cortesía hacia personas relevantes. Sin embargo, Jesús da un vuelco total a este planteamiento para contraponer la realidad del reino. El banquete que tiene sentido es aquel que está presidido por invitados que no pueden corresponder a esa invitación. A ellos se les anuncia la buena noticia y que Dios tiene cierta predilección sobre ellos. Los pobres, lisiados, cojos y ciegos hablan de otra categoría que está oculta a los ojos de todas las sociedades. Esto nos lleva a reflexionar sobre la gratitud con la cual debemos vivir los seguidores de Jesús. Una actitud que nos habla de no esperar nada a cambio, de hacer las cosas desde lo profundo del corazón, desde la realidad del amor que sustenta la vida evangélica. En este nuevo banquete, servicio y amor son el trampolín que nos lleva a la bienaventuranza, a una vida colmada de sentido. La pobreza de que algún comensal no pueda corresponder al gesto de agasajarlo con una comida se ve recompensada con eso de que tu Padre, que ve en lo escondido de tu corazón, te lo pagará. Es el premio de la vida eterna, de la que no se habla mucho en esta sociedad. Sin embargo, es lo esencial para el cristianismo. Aquel banquete de las bodas del Cordero en el que Jesús quiere sentar a sus amigos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.